Laika, el estudio de animación estadounidense en stop motion favorito de todos, regresa con el lanzamiento de Kubo and the Two Strings. Kubo y la búsqueda samurai. ¿Serán capaces de mantener su récord de calidad cinematográfica o tendrán su primer descalabro como en su momento pasó con Pixar? If you must blink, do it now. Pay careful attention to everything you see. No matter how unusual it may seem. If you look away, even for an instant, then our hero will surely perish. Kubo, con la voz de Art Parkinson, vive en una cueva con su madre, quien tras un infortunio padece una severa pérdida de memoria y de capacidades mentales. Para sobrevivir, Kubo va todos los días a una aldea cercana y trabaja como cuentacuentos callejero, con la pequeña gran diferencia de que con su voz y su instrumento musical puede dar vida a las figuras de origami con las que ilustra las aventuras que narra. Desafortunadamente, las fuerzas del mal están tras Kubo y este debe emprender una búsqueda de tres ítems que le ayudarán a protegerse. En esta búsqueda conocerá a Monkey, Charlize Theron y a Beetle, Matthew McConaughey, quienes lo guiarán en su búsqueda mientras conocemos la verdadera razón de su cruzada. Kubo. Kubo. Can you hear me, Kubo? Your village is burned to the ground. Your enemies aren't far behind. We need to go now. Estimados miembros de la Academia, por favor, ya denle el premio Oscar a la mejor animación de Disney Pixar a alguien que no sea el mastodonte del entretenimiento. Kubo and the Two Strings mantiene la increíble calidad de la animación cuadro por cuadro que ha caracterizado al estudio, que se ha dado a conocer por cintas como Coraline o The Corpse Bride, e incluso se supera, logrando cosas visualmente increíbles que la mayoría no podría diferenciar de la animación por computadora. Además de la tremenda dedicación que tiene el estudio creado por el que en su momento fue el jefe supremo de Nike, los que fabrican tenis, sus historias se han caracterizado por tener algo que cada vez es más raro encontrar en el cine, especialmente el veraniego, y es una historia que importe a nivel emocional. You've got my attention. I promise I won't even blink. I actually don't think I even can blink. Do I have eyelids? La cinta dirigida por Travis Knight, hijo de Don Nike, narra una historia sencilla y con elementos que podrían parecer predecibles. Sin embargo, la manera en que los muestra es emotiva. Todos los personajes tienen fallas notorias. A Kubo le falta un ojo, su madre se muestra catatónica casi todo el tiempo, o Beetle no recuerda su pasado, por ejemplo. Sin embargo, más que mostrarse como discapacidades, son elementos que los vuelven entrañables. La relación amorosa entre el hijo y su madre es el eje de la primera parte, mientras que vamos conociendo sobre la figura de Hanzo, el padre ausente que sacrificó su vida para que Kubo tuviera la propia, así como la relación entre los padres del personaje principal. Your family is very powerful. Kubo. Your mother used her magic to save you. Kubo, run! And bring me to life. What are we gonna do? We're going to find your father's armor. It's the only thing that can protect you. Mientras que la mayoría de las historias en donde hay un villano debe haber una confrontación final y el triunfo del bien contra el mal, es una constante el hecho de que el mal debe ser eliminado para que el bien logre imponerse, lo cual usualmente se traduce en matar al malo. ¿Es la violencia la solución final a cualquier conflicto? Kubo es un héroe cuya principal habilidad no son los poderes mágicos que ha heredado, sino su capacidad narrativa como trovador oriental. El mayor reto que tiene no es el tomar un arma y armadura para combatir, sino lograr un final feliz en su propia historia, y puedo decir que lo logra de una manera brillante. Es interesante el ver cómo se estrenaron en México dos cintas animadas de bajo presupuesto que son diametralmente opuestas. Mientras que por un lado tenemos el humor vulgar y adulto de la fiesta de las salchichas, por el otro tenemos una aventura familiar que en su historia muestra una mayor madurez y una verdadera pasión, gracias a la técnica que utilizó para su manufactura. A su vez, mientras que ha habido grandes quejas sobre la falta de reconocimiento para el equipo técnico tras la cinta producida y distribuida por Sony, en Kubo es todo lo contrario. Si tienen que elegir entre ver una o la otra, no hay punto de comparación, incluso si disfrutan del humor pacheco postadolescente. Desafortunadamente, la cinta no sale con muchas copias en su idioma original, así que si la encuentran en un cine cercano en esta versión, aprovechen. El trabajo de doblaje es a su vez bastante bueno y es encabezado por Cecilia Suárez como Simio, José Luis Piedra como Kubo y Arturo Mercado Jr. por Matthew McConaughey. Así que al menos pueden tener la certeza de que no tendrán que aguantar las voces de youtubers o influencers, sino que tendrán talento actoral en la narrativa. A final de cuentas, Kubo and the Two Strings es una cinta que si se hubiera estrenado en verano, hubiera reducido la sensación de desencanto que se vivió en el cine de temporada. Afortunadamente llega tiempo para colocarse entre lo mejor y lo más seguro es que sea la mejor cinta animada del año. Ojalá a Laika le haga justicia a la revolución y finalmente gane un Oscar por mejor película, aunque haya ganado dicho premio en categorías técnicas por su uso de la tecnología. If you must blink, do it now. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar.